ahí estamos nosotros. Mi mejor amigo, el Orejón, el López, Susana Braga Sucias, Yihad, el chulito de mi calle, y el de atrás soy yo, Manolito García Moreno, más conocido en Carabanchel como Manolito Gafotas. Estamos jugando a fugarnos de una cárcel de máxima seguridad, y el tío que saluda es el hermano de Yihad, que tiene que dormir en la cárcel por haberle robado el bolso a una vieja y haberla tirado al suelo. Y todo por una vieja que se tiró ella sola al suelo a postas y encima ni llevaba dinero ni nada, vieja esa. Aquí comienza Agárralo Como Puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo Como Puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el Proyeccionista. Muy buenas, saludos, Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo Como Puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a las 8:30 de la tarde, repetición del programa, domingo 10 de la mañana, y el podcast del programa lo tenéis desde el viernes por la noche en iVoox y en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas y mucha expectación porque estamos cerca ya de la... mítica noche, ¿no? Mes de los premios, febrero, los Goya, los Oscar, los BAFTA, en fin, hay un montón. Los Goya, sobre todo los Goya, que este fin de semana nos dirán cuáles son las preferencias de los académicos. Académicos que, por cierto, no sabemos quiénes son, deberían publicarse, ¿no? Una lista. Claro, para saber quiénes son los que deciden las alegrías de los que es como espectadores. Es un programa, el de los Goya, que llega a tener pues varios millones de espectadores porque quieren saber cuáles son las mejores películas de la cinematografía del país. Y desde luego no vendría mal que algún día... Bueno, hay dos noticias relacionadas con los Goya. Firmaran. Luego en la segunda parte del programa haremos nuestra quiniela. Pero dos noticias importantes. Una es que, bueno, estamos viendo en televisión española las promos de la gala de los Goya con Dani Rovira. Sí. Y en Dani una de ellas... Rovira me suena, Dani Rovira. Sí, unos apellidos, ¿no? Sí, una película. Una película que el director... No le suena nada. A los señores de los Goya. Y Isabel Coixet, sí, me suena. Que por cierto está nominada... Pues bueno, pilla un poquito de rebote porque en alguna de las promos parece ser que el señor Rovira, pues bueno, se toma un poquito aguasa la directora. No me digas. Y eso a Isabel Coixet no la ha sentado del todo bien. En fin. Poco humor. Y luego los Reyes no van a asistir a la gala. Bueno, eso es una noticia de último momento porque les habían invitado oficialmente, fue una comisión, se lo estaban pensando, pero por lo visto pues la agenda no se lo permite. Quienes sí lo han ya han asegurado es que políticos importantes como por ejemplo el señor Pedro Sánchez y parece ser que va a estar el señor Iglesias también. Irán todos o casi todos, claro, bueno, en este momento pues, me imagino que querrán pues estar en la cámara, y ellos sí que han confirmado su asistencia, con lo cual vamos a tener uno de los Goyas más visitados, ¿no? Por los políticos, teniendo en cuenta que Fernando Trueba, que es un director que más que conocido para los que ven cine español, hace ya muchos años una entrevista para nosotros nos dijo, el problema que tiene el cine español es que los políticos no van al cine. Pero van a la gala de los Goya. Pero van a la gala, sí. Bueno, pues ya se empieza por algo, bueno, ¿no? Yo lo único que pido, por favor, que no se haga muy larga la ceremonia, que no haya ningún numerito de estos que sirve para rellenar, porque para poca cosa más. 3 horas y media ya, es lo que está previsto. 3 y media, uy, no es mucho. Pero mucha gente ha pedido 3 horas. La verdad es que coincido contigo que he dicho debería ser uno de los compromisos de los organizadores. Aunque sea sábado. Para que no se pasara de las 3 horas. Pero si empieza a las 10 y acaba a la 1, ya está bien. Sí, sí, sí. Ya está bien. Eso es una buena medida, porque con ese tiempo es suficiente para presentar las películas, los cortos, los largos y todo lo demás. Bueno, tenemos que ir avisando ya toda la información del próximo preestreno de Agárralo Como Puedas. La tendréis la próxima semana en la web de la 97.7 Radio. Pero adelantamos el tráiler del próximo preestreno de este programa, que será El mal que hacen los hombres. ¿Crees que nos ordenarán matar a la niña? No, antes nos pedirán que le cortemos las manos y se las enviemos a su padre. Dime, ¿qué te ha estado contando Benny? Benny es mi amigo, él no me hará daño. Pero yo sí. Si no cumples las órdenes, Lucho mandará que nos maten a los tres. Pero si por el contrario las cumples, tu conciencia te llevará a saltar por un puente. No te corres dentro. Te quiero. Bueno, pues este será el próximo preestreno, si no pasa nada, el martes 16 de febrero. Vuelvo a repetir, en la web de la 97.7 Radio y en el Facebook tendréis toda la información a partir de la próxima semana. Y es una película, bueno, bastante violenta, que habla sobre el mundo del narco en México. Bueno, un mundo que está de moda ahora, ¿no? Porque parece ser de que un famoso capo de los de ahí, los narcotraficantes, va y viene, entra y sale por la casa, bueno, como si fuera ahora, su casa. Ahora ya ha entrado, veremos si vuelve a salir. Bueno, pero ahora han llamado a una actriz que parece ser que era amiga suya, y Sean Penn estaba también organizando una película. Sí. Total, que como está de moda, hay un director que es Ramón Termés, que nosotros ya le hicimos en su día una entrevista por una película anterior, una excelente película, que hablaba de la corrupción de los políticos, era ya premonitorio, ¿no? No, ¿eso existe? Y bueno, pues ahora él se ha decidido estar al tanto con la actualidad y hace un narcothriller. Esto es la historia de una niña que es secuestrada y bueno, pues hay distintos intereses sobre qué hacer con esta niña. Tenemos al director aquí, quiero decir, no solamente vendrá a presentar la película, sino también tendremos una larga entrevista con él que nos explicará la película. Así que están todos invitados el próximo martes 16, coordinará el preestreno la 97.7, podréis conocer al director y al guionista y le podréis preguntar cualquier inquietud que tengáis sobre cómo se hace la película o qué es lo que está pasando en la zona de los narcotraficantes. Bien, y después de este preestreno, vuelvo a decir, toda la información la próxima semana en la web y en el Facebook de la 97.7 Radio. Nos vamos a hablar de los dos principales estrenos de este fin de semana. Bien. Se me hace raro decirlo, solo hay dos estrenos este fin de semana. Normalmente son 8, 9, 10, 11, 12, en fin. Está bien, dos. Y dos importantes, dos con muchas nominaciones a Oscar. La primera, cómo no, la gran favorita, El Renacido. Estrenos de la semana. La única salida es buscar una nueva ruta por tierra. ¿Y luego qué? ¿Nos quedamos aquí para que nos cacen como a conejos? ¿Tu hijo mestizo y tú os vais a largar? ¡Hablo contigo! Suyo sería acabar rápido con él. Hay que cuidarle el tiempo que haga. Nos vamos a ir a las tierras de Dakota en el año 1920, una película basada, que no es lo mismo, en hechos reales. Un explorador y su hijo mestizo participan en una expedición de tramperos que recolectan pieles. Al sufrir un ataque del oso, pues bueno, se lo intentarán quitar del medio a él y a su hijo. Dirige Alejandro Iñárritu, el director de Birdman, la película triunfadora el pasado año de los Oscar, y bueno, este hombre tiene mejores películas inclusive, porque tiene Babel, 21 gramos o Amores perros. En el reparto, Tom Hardy, que está fantástico y está también de moda por ser el protagonista de Mad Max, también una de las nominadas, y cómo no, Leonardo DiCaprio, que bueno, casi al 99,9% tendrá su Oscar, aunque después de ver la película en un gran papel, sinceramente ya se lo tenían que haber dado por papeles como El Aviador, J. Edgar o sobre todo por El Lobo de Wall Street, aquella fantástica película del señor Martin Scorsese. Hay que decir que de esta película ya hubo una versión, una primera versión, en el año 1971, una película protagonizada por Richard Harris y titulada El hombre de una tierra salvaje. Rodada en paisajes naturales y en un duro, muy duro rodaje, esta cinta violenta, muy violenta y con pocos diálogos, cuenta con 12 nominaciones a los Oscar, los principales: película, director, actor y actor secundario. Y solo dejo esto, que después de ver la película, quiero volver a ver otra obra maestra del año 72, como fue Las aventuras de Jeremiah Johnson, de Cindy Pollack con el señor Robert Redford. Alfredo, cuéntanos algo de El Renacido. Bueno, hemos visto la película en versión original en los cines Babel, en la primera sesión de las 4:30, y nos hemos quedado, la verdad, sobrecogidos, porque desde el primer momento nos encontramos con una película que no es un western ni tampoco es una película de aventuras. Es una película de reflexión sobre la capacidad de la supervivencia en las circunstancias más límites. Efectivamente, a principios de 1820, el territorio del río Missouri al norte, pues todavía es territorio de nadie. No se sabe si son los ingleses, si son los franceses. Hay cazadores de todo tipo y en realidad es territorio de indios, ¿no? De nativos, que ellos están tratando de defenderse. Bueno, pues lo que hace González Iñárritu es reflexionar sobre esa situación de límite y vemos cómo se van enfrentando y cómo va llegando hasta un momento en que un cazador, que es el que encarna Leonardo DiCaprio, está al borde de la muerte y tiene que superar varios kilómetros para tratar de volver a la civilización. Tiene que luchar contra los otros cazadores franceses, tiene que luchar también contra distintas tribus, porque entre ellas hay distintas tensiones, y él tiene que, en cierta manera, pues darnos a nosotros una idea de cómo era ese escenario, ¿no? Invierno con unas temperaturas bajo cero, hay que enfrentarse a las bestias de la zona, hay un enfrentamiento con una osa que cuida sus osesnos, que es espeluznante, porque yo pensaba que moría el hombre. Quizás los más bestias viendo la película son las personas. Y las personas, la verdad es que... Las más salvajes de todas. Es que además de ser salvajes, tenían la inteligencia al servicio del salvajismo. Sí. Y bueno, se ven bastantes maneras de matar que yo no conocía, y eso que he visto bastante cine. La verdad es que no es... Yo no la veo que es sanguinolenta, sino que en cierta manera lo que hace es describir la brutalidad de esos días y esos momentos. Vamos, no es Tarantino. Es violenta, pero no gore. La naturaleza, quiero decir, la naturaleza no tiene moral, tampoco tiene intención de ser buena, es todo el límite. Y Leonardo DiCaprio yo creo que está en uno de sus mejores papeles. Coincido contigo con que ha hecho otros tan grandes como el de El Lobo de Wall Street, pero aquí también él hace un papel con distintas situaciones dramáticas muy difíciles. Llega un momento en que te llega a convencer de que es imposible que pueda continuar. Y bueno, pues este actor, que es hijo de una familia hippie, que es nieto de una señora de San Petersburgo, que adora a González Iñárritu porque lo tiene como uno de los grandes directores, lo ha currado muy bien para traernos este personaje muy desconocido, muy en la línea de las novelas de aventuras que Jack London en su día fue muy famoso porque se vendieron muchos libros sobre, bueno, pues El Colmillo Blanco, y que dio lugar a muchas películas también, en la que más que hablar de lo que era el escenario de estas zonas, pues cerca de Canadá, al norte, con ríos gélidos, lo que hacía Jack London era hablarnos de la capacidad humana, ¿no? Yo creo que el éxito entre los lectores estaba en que precisamente nos vemos reflejados ahí y sobre nuestro... Salimos con un optimismo tal que yo creo que podríamos volver a ver la película. Bien entendido que hay una recomendación muy interesante, y es que el director ha querido autentificar la situación. Hay varios idiomas, se habla en francés, se habla en inglés, se habla en varios idiomas nativos, y al verlo en su versión original le hemos sacado más partido que lo que nos hubiéramos imaginado. Una recomendación muy interesante, verla en versión original, porque podremos estar ante la verdadera intención del director. Y otra, es larga, ¿eh? 160 minutos, bueno, las 12 nominaciones a los Oscar de El Renacido. Y el otro estreno importante este fin de semana, una película totalmente diferente, Carol. Nos vamos a ir al Nueva York en el año 1950. Dos mujeres, una joven que quiere ser fotógrafa y trabaja en unos grandes almacenes, y la otra de mayor edad, de mucha mayor edad, y casada pero en un matrimonio sin amor. Entre las dos surgirá un apasionado romance. Todd Haynes es el director de películas como Mi Hado Privado o Lejos del Cielo, en esta obra maestra, porque lo es, y con un gran reparto. Cate Blanchett, nominada al Oscar como Mejor Actriz, y Rooney Mara, también nominada al Oscar como Mejor Actriz Secundaria. La película está basada en la novela del mismo título, 6 nominaciones, entre ellas también el de Mejor Película, y la verdad que es una maravillosa historia de amor que te seduce desde el primer minuto. En el Festival de Cannes hay que decir que fue ovacionada largamente. ¿Qué es lo que tiene Kate Blanchett que a nosotros nos deja fascinados? Yo no sé, esta tía es un... Es la mirada, es la sonrisa, es todo. Es el color del pelo. Todo. Pero es que cuando trabaja, además no hay un personaje que se parezca a otro. Quiere decir, no. Es una cosa muy misteriosa, porque podríamos decir siempre es igual, ¿no? Cada película, ella crea un personaje totalmente diferente y sin embargo... Sabemos que es ella la de donde está evolucionando o está emanando esa magia, pero nos da un personaje completamente distinto, como en esta película. Pues Carol, una de las mejores películas de este año. Y nos vamos ya al Fotorama, Rosa, y vamos a hablar con un director, con Juan Pajares, que nos va a hablar sobre su película Un día vi 10.000 elefantes. El Fotograma Rosa. Me llamo Angonomba. Mi historia es también la de mi jefe, Manuel Hernández San Juan. Y comienza con algo que jamás hubiera imaginado. Pues estamos escuchando el tráiler de la película Un día vi 10.000 elefantes y vamos a hablar con uno de sus directores, Juan Pajares, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, como escuchábamos en el tráiler, ¿qué vamos a ver en la película? Pues ¿hacia dónde vamos a ir? Vais a ver a un porteador de una expedición que entre 1944 y 1946 recorrió la Guinea Española, la colonia, la antigua colonia, rodando y fotografiando lo que era la vida para dar a conocer a la metrópoli, para traer aquí a la península, pues las experiencias de los colonos y de los guineanos, de los nativos de aquel tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Alfredo, proyeccionista. Hola, Alfredo. Mira, la película tiene partes muy interesantes, ¿no? Lo que es descubrir en ese momento un sector colonizado de África en la que todavía estábamos en plena posguerra con todos los problemas que eso suponía. Pero cuando lo que quería preguntarte es cuando lo ve el público, porque tú ya has hecho alguna presentación ante el público en distintas ciudades, ¿qué es lo que les inspira? ¿Qué es lo que has percibido? ¿Cómo reaccionan ellos cuando ven esta película que como documental es fantástica, pero que también tiene momentos dramáticos, ¿no? Hay una mezcla ahí de emociones y sensaciones. Sí, claro. Hombre... Toda esta película se basa en 35 películas y 5.500 fotografías de la época que muestran un testimonio muy duro de una realidad pues muy alejada en el tiempo y en el espacio, ¿sí? pero también es relativo porque no hace tanto de aquello, hace 70 años. Y claro, se ve muchísimo sufrimiento. Esa es la parte realmente dura que se aprecia y la gente recalca. Pero digamos que se quedan con una primera aproximación, que es la manera de contarlo, que es como una fábula. ¿Mm? Es un cuento que tiene la intención de evocar a las narraciones africanas, con la manera que se presenta, que hemos oído en el tráiler, se presenta a Angonomba recordando a su padre, el padre de su padre. Y eso también llama mucho la atención a la gente. De hecho, cuenta de esa manera... narra de esa manera la historia porque todo este guión escrito por Pere Urtín se basa en una novela que escribió Juan Tomás Ávila Laurel, que es un escritor guineano. Entonces él lo dotó de esa parte más africana. Pero es una historia que nos afecta, quiero decir, aunque esté aparentemente alejada en el tiempo, en realidad estos momentos tan cercanos de la colonia y cómo luego se descoloniza produce muchos impactos. No solamente en la población de Guinea, ¿no? Sino también en los habitantes españoles que o van o vienen y se producen fracturas familiares, emotivas, No sé si conoces una película Tabú en la que se analiza la fractura que se produce en los portugueses cuando ellos van dejando el África que era su colonia. Sí, ahí hay un desgarro, ¿no? Un desgarro emocional que nos afecta a todos. Creo que es importante saber esto. ¿Qué pasó cuando fuimos dejando esos territorios? Sí, por la época en la que transcurre nuestra película, bueno, que es entre el 44 y el 46, eso es el pasado, y luego transcurre en el momento actual. ¿Sí? No tratamos el momento de la descolonización, porque no nos afecta, pero sí que en cartelera podéis ver todo ese drama con la colonia de Guinea, si vais a ver Palmeras en la Nieve. Claro, ahora está muy de moda, ¿no? Y sí, creo que es lo que más impacta a los espectadores, porque muchos se preguntan, dicen, pero era una colonia y estábamos ahí y había muchos españoles que estaban trabajando ahí. Para mucha gente será noticia al ver la película, las dos películas, claro. Totalmente. Y nos sentimos, la verdad, afectados, ¿no? Quiero decir, es que... es algo que sentimos como propio, como que hubiésemos estado nosotros mismos y ahora ya no estamos, pero hay algo raro, ¿no? Es que es lo que decía yo, en tu película también se siente eso. Quiero decir, es una aventura de un empresario que quiere hacer una ruta en condiciones muy difíciles, y es eso lo que tú vas retratando. Quiero decir, vas recogiendo la dimensión emocional y de aventura y cinematográfica. Sí, de hecho, bueno, en nuestro caso... por encargo franquista, una productora de España que se llamaba Hermic Films fue a rodar y fotografiar la vida en la colonia. Entonces, digamos que las aventuras que viven están un poco alejadas de la proximidad a ese nivel emocional, aunque se habla, ¿no? En los encuentros y desencuentros de personajes de la película, pero digamos que su afán era documentar, pero claro, como tenían ese punto de vista del cine colonial, que de documental pues tiene poco, era propaganda, pues ya partimos de un punto de vista bastante, no quiero decir ficticio, porque realmente estaban grabando lo que había ahí delante, pero desde luego que el encuadre salta a la vista cuando escuchas los documentales antiguos. Pues esa voz en off del nodo que dice, con el esfuerzo de nuestros hermanos y tal, y en las imágenes estás viendo a un montón de guineanos trabajando durísimo, y un blanco que seguro que estaba allí sudando la gota gorda, porque no era fácil la vida en Guinea, pero desde luego que no estaba dando hachazos. Claro. Él lo pasaba muy mal, ¿no? Pero luego nada mal como lo que están haciendo los porteadores, ¿no? Que los llevan en hombros. El resto lo pasaba bastante peor. Efectivamente. Entonces, ese es un punto de vista que sin afilarlo y apretarlo, pues claro, es que salta a la vista cuando ves las pelis. Oye, Juan, mira que es complicado hacer cine, pero ¿os ha costado mucho realizar esta película? A ti y a todo vuestro equipo, porque... Esta película arrancó hace ya unos 17 años, cuando el guionista Pere Ortín supo de la existencia de esas películas y, tirando el hilo, llegó a dar con Manuel Hernández San Juan, que todavía estaba vivo, lo pudo entrevistar, y ahí arrancó pues todo un periplo que ya te digo, lleva 17 años, y que en 2006... alcanzó un hito bastante remarcable, y es que se publicó un libro que compilaba muchas de las fotos, que se llama Envini, Cazadores de Imágenes, y en ese libro iba acompañado de un DVD que contenía tres de los documentales originales restaurados y contenía dos documentales de creación utilizando los materiales, y digamos que ese es el germen de Un día 10.000 elefantes. Bueno, la película funciona bien porque habéis ido a muchísimos festivales, el Mar de Plata, San Sebastián, y recientemente estabais nominado a los premios Gaudí. Sí, es mucho más de lo que podíamos esperar, porque realmente somos una peli pequeñita, independiente, con muy poco presupuesto, pero sin embargo pues ha tenido una acogida muy razonable y de la que estamos pues muy satisfechos. Bueno, pues esa película que dices tú, de pequeñita, con poco presupuesto, pero tan interesante, la gente en Valencia, ¿dónde puede ir a verla? pues la estamos proyectando en los cines Aragó, que están en la Avenida del Puerto, en el número 1. Los míticos, antiguos cines Aragó. Son míticos, uh-huh. Que están reabiertos y es una grandísima noticia para la cultura de la ciudad. Uh-huh. Y se proyectará mañana a las 5 de la tarde, el domingo a las 7:30 de la tarde y el lunes se volverá a proyectar a las 5 de la tarde. Muy bien, pues sábado, pues, domingo y lunes, para tener la oportunidad de ver ese repaso, ¿no?, a un mundo colonial en el que habían dos miradas, la de los que estaban debajo y los que estaban arriba. Y el espectador que vaya, veremos si consigue ver esos 10.000 elefantes. Exacto, de eso no se puede hablar porque por eso. Si no, se destripa la peli. Pues Juan Pajares, muchísimas gracias y sobre todo felicidades por arriesgar y por la verdad que realizar una estupenda película. Muchísimas gracias a vosotros por darnos cobertura y por hacer un programa de cine que tampoco es sencillo. No, hoy en día tampoco. Vale, Juan, gracias. Que tengáis buena tarde. Hasta luego. Bien, y apenas 5 minutos para despedirnos, para irnos ya este fin de semana de aquí, de nuestro Agárralo Como Puedas. Y rápidamente, antes de dar nuestras favoritas para los Goya, estreno de la próxima semana, Zoolander número 2. Estuvieron en el hormiguero recientemente Ben Stiller, Owe Wilson, Penélope no estuvo. Y Zootrope, lo último Disney, y Eva no duerme. Una peli interesante también que nos llega la próxima semana. Una impresionante historia sobre cómo se llegó a secuestrar y tener escondido 25 años el cadáver de la mujer más importante de la historia argentina, Eva de Perón. Y que, bueno, pues nos explica con una excelente actuación de Imanol Arias, porque Imanol Arias es el que hace el papel del hombre que hace el embalsamamiento, que es otra historia también rarísima. Y nos explican cómo a veces, para que la gente no sepa lo que está pasando, bueno, pues son capaces de todo. En la agenda cultural, en el DOR, esta semana, Paulina, Isla Bonita. Y la próxima semana, atención, Spectre, lo último de James Bond, con Daniel Craig al frente, y Conexión Marsella, un gran programa doble. Y por último, en la taquilla, Rocky, Stallone, Creed, número 1, antro fuerte, 1,5 millones. Así que tenemos un nuevo número 1. Bueno, La chica de Nesa, rápidamente, en 30 segundos, es la película más taquilla en España en los cines Liz. Eso es un récord que es extraño, ¿no? Porque en Madrid y Barcelona hay salas, multisalas, que tienen impresionantes salas. Y bueno, aquí se está demostrando que uno de los públicos más cinéfilos que hay en España es el valenciano. Y los cines Liz ahora tienen el primer puesto para esta película, que nos relata la historia de una chica que fue de las primeras en ser operadas para poder... Efectivamente, para cambiar de sexo, sí. De hombre a mujer. Lo malo que la quinta operación... No salió bien. No, bueno, salió. Pues una película para ver este tipo de situaciones que siempre que, es bueno conocer. Que tiene una nominación al Oscar como mejor actor. Bueno, Alfredo, nos quedan 2 minutos. Los Goya, los favoritos. Yo soy rápido. Para mí, Truman, la favorita. Película, director, actor... Ricardo Darín, actor secundario, Javier Cámara. Sí. Y Fernando Colomo como actor revelación por Isla Bonita. Esas son mis favoritas. Bueno, para mí me parece ser que está muy acertado. Para algunos, mejor actor protagonista se lo daría a Pedro Casablanc, pero parece ser que el personaje que él hace, que es el señor Bárcenas, que es mucho más famoso de lo que nosotros nos esperamos, pues no es suficiente, ¿no? Y tiene que serlo, famoso. Entonces, sí, Ricardo Darín de Truman será seguramente el que se llevará ese importantísimo premio. Luego, en Mejor Actriz Revelación, la abuela de Guzmán, de Daniel Guzmán, que con 90 y tantos años hizo A Cambio de Nada, y parece ser que es otro de los platos importantes que va a haber en el Goya. ¿Más favoritos para el Goya? Pues posiblemente el mejor director está entre Cés Gay y Fernando León de Aranoa. Yo creo que la película que hizo Fernando León de Un Día Perfecto también se merece una presencia. Pero en fin, lo dejamos para este fin de semana. Veremos, a ver, vuelvo a decir, por favor, que se haga corta la gala, que no hayan rellenos de estos insoportables como el año pasado, que Dani Rovira tenga suerte. Sí. Y bueno, como van a estar ahí todos los futuriles presidentes o no presidentes del país, pues nada, la gala estará bien. Presidente de la el academia, realizador de Televisión Española irá loco enfocándolos a todos, me imagino. Y que la gala la retransmite Televisión Española. Toquemos madera. Muy bien, que haya suerte para todos. Alfredo, ¿más cine la próxima semana? A cine y un excelente preestreno. No se lo pierdan a partir del lunes en la web de la radio. Toda la información. para ir a este fantástico preestreno el 16 de febrero en los cines Lis. Que estará el director para presentarnos su película. Alfredo, hasta la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.